¿Qué tal? ¿Cómo le va? Primero bien, saludo aquí a la mesa, a la gente del otro lado. ¿Cómo le va? Y el Rasta, Sabina, está por ahí también, bueno. Michel. Y Alexis, que me llamó por teléfono, Alexis. Que no lo conocía, pero hoy nos conocimos por teléfono, estuvimos hablando una hora y media más o menos. ¿No conoce al campeón argentino de guitarra aérea? Sí, lo conocía, mejor. Nada, quería comentar lo siguiente, yo no estoy bautizado, así que no sé cómo sería el tema en mi caso. Bien. No estoy bautizado, no pertenezco oficialmente a ninguna religión. Ah, bueno. Lo que decía es que recién llegaba y justo me estaban comentando ahí, pregunté, porque agarré el tema empezado, de qué estaban hablando, y nada, me desayuné con esto, que es bastante interesante. Es más o menos como cuando uno va al correo y dice, me quiero desafiliar del Partido Obrero, por ejemplo, o claro. Del PRO, ¿no? Sí. Para decir, tiene que ir al correo uno para desafiliarse. Exactamente. No sabía. Antes uno se desafiliaba afiliándose a otro partido, y automáticamente quedabas desafiliado. Ahora, si vos tenés el partido PPP, y que estás afiliando gente, no podés afiliar a X personas si esa persona está afiliada a otro partido. Primero tiene que mandar una carta en el correo. Esto es todo un... No sé si venía el caso, pero esto es todo es una medida bastante burocrática, que lo que hicieron es mantener el bipartidismo. Lo que quieren hacer los tipos es decir, bueno, si vos necesitás renovar todos los años tantas adhesiones, tanta gente que vos tenés en tu partido, y bueno, te va a costar un poquito más, ¿no? Hay gente que maneja muy bien esto, ¿eh? Marcelito Tinelli acaba de ganar de vuelta la presidencia ahí con Lames, se llama Lames, 88% de los votos. 88% de los votos. Pero hay cuatro veces más asociados. Sí, hablé con Marcelo. No, con Marcelo no hablé, tampoco con Lames, pero sí con amigos de San Lorenzo que me dijeron que nada, era segura victoria y que iba a ser así por eso, por un margen bastante amplio. Que se viene se viene un Marcelito presidente, le dijeron, aguanta un poco, ya querés ser presidente de la AFA. Presidente de la AFA. Tenés 50 años, invertiste 15 años, nosotros venimos en tres generaciones acá amasando la moviola y vos te querés, pero bueno, vas a tener que esperar un poquito más. Hoy dos cositas, bueno, primero contento porque... Último del año. Sí, no contento porque sea el último del año, sino por volver a estar en esta mesa, ya que hace dos semanas que no puedo estar. En realidad todo el año, la verdad es que seguramente que los oyentes te habrán escuchado y ustedes me han visto. Sí. Estuve bastante mal, primero de un pie, después del otro, ahora una pierna. Es decir, no es siempre la misma lesión, sino que a lo largo del año he tenido diferentes lesiones en lo que son mis piernas y mis pies. Sí. Lamentablemente. Pero por bueno, eso escribe. Por eso escribo y espero que las manos todavía me las mantengan bien, si no me bajaré alguno de esos programistas que uno puede dictarle a la computadora, que no son tan buenos. Por favor. Vamos a hacer, siendo el último programa del año, por supuesto, un reconto de lo más importante de lo que hemos hablado, también de cositas que han estado pasando estos últimos días. La semana pasada pasaron varias cosas y vamos a estar mencionando eso, haciendo un poco, un resumen, ¿no? Un balance de lo que ha dejado. Es el momento de los balances. Sobre todo en materia de cannabis medicinal, que fue lo que más se movió este año, pero también lo que tiene que ver con el uso recreativo, que ha tenido también bastante movimiento, sobre todo la semana pasada. Recién estábamos hablando fuera del aire de una nueva detención a una cultivadora. Mm. En este caso no quedó detenida, pero sí la allanaron. Un allanamiento que fue bastante cuestionable, como muchos, pero este realmente bastante cuestionable por el cruce que tuvo ella, la que tuvo la cultivadora, que pertenece a la agrupación Acción Canábica, con los policías. Un cruce de palabras en el cual se dejó ver el accionar, el modus operandi de la policía, porque lo que hacen realmente a veces es robarte. Claro. Es robarte. Realmente lo que le ha pasado a esta señora es un robo, y es lo que, a esta chica, perdón, es un robo, y lo que pasa en muchas provincias sobre todo, es un robo. Cuando te entran y te roban las plantas, te sacan un teléfono celular y te sacan plata y no te lo devuelven jamás, te están robando. Te están robando. Sí, ahí veía un poco la noticia que replicaba la THC la semana pasada y los comentarios, ¿no? Se decía cuánta plata le habían sustraído en este operativo y la gente se preguntaba si tenía que ver con la marihuana. O sea, ya te exponen, te sacan la plata, todo, y ya te exponen a que al juzgamiento del otro, de que, viste, tenés 3 lucas ahorradas o 1000 pesos y es porque tenés una planta y probablemente la vendiste. Nada que ver, porque no es que le encontraron muchas miles de mango o fajos de guita como se encuentra cuando paran algún dealer o esa Totalmente. Cuestión. Bueno, ese es uno de los temitas que vamos ahora a desarrollar un poquito más, pero hay muchos más, porque se aprobó en Salta también la ley de cannabis medicinal, se ha aprobado también en el Congreso, ya esto fue hace rato, pero sigue habiendo repercusiones, así que de todo eso vamos a estar hablando en un ratito. ¿Cómo se puede resumir este año con todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal? Que han pasado un montón de cosas, ¿no? Bien. Creo que una de las formas de poder resumir lo que ha pasado este año en cuanto a cannabis medicinal tiene que ver lo que estuve hablando hace unos minutos antes de venir acá con unos diputados de Salta. El viernes pasado se aprobó en Salta la ley que regula el cannabis medicinal. Es similar a la que se aprobó en Chubut y la que ya se aprobó también en Santa Fe. Y en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, también está yendo para ese lado. Que, ¿cuál es el leitmotiv de la ley? Sería que en el vademécum de las obras sociales estatales esté el aceite de cannabis. En principio el Charlot, que ya estuvimos hablando, que es uno que solamente tiene CBD, que sirve para algunos casos. Esto en Chubut, por ejemplo. Después ya Santa Fe es un poco más amplio porque ya permite otros derivados del cannabis. En Salta pasa lo mismo. Hoy hablaba con Manuel Godoy, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, y él decía, la verdad, que fue muy interesante el tratamiento que también se dio en el Senado, que fue muy rápido, porque sin decirlo de esta manera, ¿no? Nosotros sabemos que hay ciudades, hay provincias que son bastante dinosaurios, ¿no? Por así decirlo, sí. Sobre todo en el Senado. No es el caso de Godoy, lo estoy mencionando, que justamente me decía que se sorprendía por el rápido tratamiento que hubo en el Senado y por el apoyo que hubo. Se votó tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores por unanimidad. Y también lo que prevé esta ley en Salta es la creación de un registro de usuarios medicinales y de familiares. Lo que pedían las organizaciones en realidad era un registro de cultivadores de cannabis medicinal. Bueno, quedaron a mitad de camino, lograron este registro y quedarían amparados por el artículo 5 de la ley de drogas, de la ley 23737, que lo que plantea justamente es que en casos de que haya alguna autorización se podría permitir el uso medicinal o para investigaciones del cannabis. Es decir, que de alguna u otra forma quedan amparados. Hoy Godoy me lo dijo directamente de esta manera. Hablando hace un par de semanas, por ejemplo, con el diputado Petri de Cambiemos, porque hay que mencionar algo. En el proyecto de ley que se votó en diputados y que se va a votar en Senado, estamos hablando ya a nivel nacional, también hay un artículo que contempla la creación de un registro y que de algún modo ampararía a los usuarios que ya están consumiendo cannabis medicinal. Estamos hablando de quienes lo elaboran, de quienes cultivan. Y lo que planteaba Petri, pero más o menos, en realidad no es lo que lo plantea él, sino que era más o menos como esbozando un poco cuál es la opinión de los diputados de Cambiemos. No hay que olvidarse que también salió por unanimidad la ley. En diputados también se votó por unanimidad. Bueno, lo que planteaba era que lo que ellos querían era buscar una ley que no legalice el autocultivo, claramente, porque como ya esto sabido por otro lado, no por él, sino no de récord, digamos, había una bajada de línea muy clara de la ministra de Seguridad Bullrich de no permitir el autocultivo, pero al mismo tiempo sí lo que querían era que no se criminalice. Entonces es un poco difícil porque no le estás permitiendo a una persona que siga cultivando, pero al mismo tiempo no la querés criminalizar. Así que con esta figura que tiene que ver con el artículo 5 de la ley de drogas, podría llegar a abrirse, ¿no?, como un espacio para que pueda seguir cultivando a la gente que lo está haciendo, si es que se anota este registro voluntario. Puse el ejemplo de Salta porque realmente es una ciudad y una provincia muy conservadora, donde todavía la iglesia tiene mucho peso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la religión allá tiene mucho peso. Y digo, es muy importante que en algunas provincias se haya abierto el debate y hayan votado una ley así. La verdad es que nosotros preferíamos que se vote el autocultivo, digamos, ¿no? Ustedes, yo pienso que también, todos los que estamos militando por esta causa y la estamos siguiendo desde hace rato, queríamos que se permita el autocultivo para uso medicinal. Bueno, quedamos en este limbo jurídico que veremos cómo se resuelve y veremos también qué pasa en el Senado, si se puede hacer alguna modificación. Estoy hablando ahora de lo que es el proyecto a nivel nacional. Entonces, esa es la parte positiva, digamos. Hay que verlo de esa manera. Si no, podemos decir, y la verdad es que perdimos, nos quedamos sin lo que queríamos. Pero bueno, se abrió un debate. Antes no se hablaba de esto, todos votaban a favor, salvo Olmedo, que se abstuvo. Bueno, pero no hubo ningún voto en contra. Y bueno, esto es una parte, digamos, importante. Saliendo un poco de la esfera medicina. Bueno, no, quería completar una cosa más. Las agrupaciones como Cameda y como Mamá Cultiva Argentina, la verdad es que han logrado calar hondo en la opinión pública. Eso también sirvió bastante porque realmente lo que hicieron fue fue instalarle un tema en la agenda a los legisladores. Es decir, acá no fue que los legisladores dijeron, mira, acá hay un problema de una parte de la sociedad y nosotros tenemos que tratar de darles una solución. No, hubo una exigencia muy fuerte por una parte de la asociación, de la sociedad civil, que le dijo a los legisladores, muchachos, nosotros estamos, existimos, vamos a dejar de escondernos y necesitamos una solución. Esto es prácticamente lo que también han dicho los diputados y que han mencionado varias veces que estas leyes que se están aprobando tienen que ver mucho con, digamos, más o menos los autores vendrían a ser, por así decirlo, las madres, ¿no? Las madres y las asociaciones. Y no hay que olvidarse también de los cultivadores que están detrás de estas madres, ¿no? Que corren también el riesgo de su libertad. ¿Y ahora qué nos queda? ¿Esperar que haya alguna noticia antes de fin de año? ¿O ya estamos en aguas, ya estamos con las patas en Pinamar y en Punta del Este? ¿Hay que esperar el año que viene? El año que viene se va a votar en el Senado. No sabemos bien cuándo, pero lo que sí se sabe es que va a ser bastante pronto. No se debería demorar demasiado porque esto, como te dije, que haya sido por unanimidad y muestra a las claras que va a haber un consenso también en el Senado y que si bien dependen también de los gobernadores y hay que tener en cuenta que el año que viene es un año electoral. Mauricio no dijo nada, ¿no? No, la palabra oficial, por así decirlo, del Ejecutivo es esta. Estamos en contra del autocultivo. Nosotros estamos en guerra contra el narcotráfico y permitir el autocultivo sería un mensaje erróneo. Algo similar a esto fue lo que dijo hace poco Roberto Moro, el titular de la Sedronar. Moro planteó que lo que estaba ocurriendo, más o menos en consonancia con este documento de la Iglesia que salió hace poco, que la Iglesia dijo que apoyaba el cannabis medicinal, no el autocultivo, pero sí el cannabis medicinal, pero al mismo tiempo dijo que había que llamar a este decreto de ¿cómo se llama? De urgencia. Necesidad de urgencia. Necesidad de urgencia que tiene que ver con las adicciones. Bueno, teniendo un poco esto en cuenta, Moro lo que planteó fue que hay como una confusión en la sociedad y se cree que el cannabis no sería tan malo como si lo es, esto según lo que piensa él. Y lo que dice es que los fallos de la Corte, como por ejemplo el fallo Arriola, lo que han hecho es confundir a los jóvenes y lo que le han hecho creer es que es una sustancia inocua, la marihuana, o que no tiene los efectos negativos que podría llegar a tener. La verdad es que yo no comparto para nada lo que dijo Moro, pero no lo comparto por lo siguiente. El fallo Arriola, o ningún fallo de la Corte, en ningún momento dijo nosotros en este fallo dejamos fumar marihuana a Pepito porque no le hace daño. No, lo que están diciendo es un acto privado, que lo hizo en su casa, cultiva en su casa, o tuvo la marihuana en su casa, o estaba en una calle, pero no hubo trascendencia a terceros, es decir, que nadie lo vio. Que no hubo comercio. Que no hubo comercio, exactamente. Entonces, ¿por qué esa persona tiene que estar presa? Esto es lo que plantea la ley. En ningún momento, lo que plantean los fallos de la Corte Suprema. Los fallos en ningún momento dicen que la marihuana es buena. Esto es interesante, ¿no? También para tenerlo en cuenta, porque lo que ha hablado también mucho el Ejecutivo últimamente es un poco tratar de desalentar el autocultivo, teniendo en cuenta que ellos están percibiendo que en la sociedad, no sé, la gente parece que de golpe dijo, bueno, vamos todos a cultivar marihuana porque no pasa nada. No, pero viste que lo que sí está pasando, que una vez que esta medicina se empieza a hacer más popular, yo contaba el otro día que estuve en Entre Ríos y en un grupo de amigos me estaba contando de que van a Uruguay por $200 traen el aceite y se lo están aplicando a la mamá de uno de los chicos y ya los padres se están cultivando. Claro. Y son dos personas que nunca le habían visto con buenos ojos cuando uno de los chicos por ahí se daban cuenta que estaba fumando o usando la medicina a nivel recreativo, sí. Pero ante la mejora de este producto, porque ellos lo ven así, se arriesgan a perder esta plata cuando van y vienen porque no te detienen, pero cuando volvés, por ahí te revisan el auto, qué sé yo, te revisan el equipaje y te lo decomisan. Claro. Como bueno, decíamos, también pasa en esas zonas, no es que medio te conoces, pero tampoco han estado deteniendo gente, pero sí se sabe que está cruzando un montón de gente por esta medicina que está bastante legalizada ya del lado uruguayo, y empezaban a hablar los chicos esto de las cepas, de los nombres, de los diferentes aceites y qué cuál servía para qué. No. Bueno, pero esto que me estás contando, que por un lado es buenísimo, tiene también su contrapartida, que es que esto, como estamos diciendo, es todo prueba y error, porque estos chicos están viajando, prueban una cepa, prueban con otra, pero no todos tienen la suerte de tener un, diría casi nadie tiene la suerte de tener un médico detrás que lo esté siguiendo, con una historia clínica y que diga, bueno, a ver cuál es tu afección, a ver qué dosis te vendría mejor, a ver qué cepa vendría mejor. Bueno, esto es un poco también lo que se espera que se haga una investigación, digamos, que es lo que plantea el Ejecutivo, ¿no? Que lo que va a hacer es un gran programa, ¿no? De investigación en la cual va a poder inscribirse quien quiera, toda la gente que tenga una dolencia, y bueno. La verdad es que uno supone que un estudio de esa envergadura tarda muchos años. Por eso es que hasta que el Ejecutivo realmente pueda darle el cannabis medicinal a toda la gente que lo está necesitando, y bueno, va a tardar un tiempito largo. Por eso es que nos estamos agarrando de este registro de usuarios que podría llegar a servir para quienes ya están consumiendo cannabis medicinal. Sí, perdón que te interrumpo, volvemos al cannabis medicinal, pero acaba de haber otro atentado en Turquía, lo cual es terrible, y parece que está herido el embajador ruso, lo cual mete ahí más el dedo en la llaga. Se sabe lo que está pasando allá, ya es terrible. La semana pasada hubo un atentado cerca del Beşiktaş, uh-huh, el club de fútbol, donde hubo también un montón de detenidos. Qué complicado, ¿no? No sé si vos ves un poco la figura internacional. Perdón que te saque de tema, pero es difícil pensar. Sabemos que hubo un golpe de Estado que salió de una base norteamericana directamente. El fallido golpe, uh-huh, de Estado en Turquía salió de una base norteamericana. Y el presidente, una vez que retomó el poder, que lo perdió por algunas horas, echó un montón de gente. La verdad que... espero que no haya muchos heridos civiles. Es un titular de un Twitter, y probablemente en el transcurso del día acá en la tribu habrá más información. Te quería interrumpir porque me imagino que ahora todo el mundo anda con esto, pero bueno, ya en el cierre del programa así te dejo para que cierres tu columna. No, está bien, lo que la verdad que sí, lo que está pasando en toda esta región, también en Siria, ¿no? Sí, es bastante, bastante doloroso. También, bueno, no alargar mucho esto, pero sí que varios periodistas que han estado en Siria han dicho que las cosas no son tan así como las están contando los medios, ¿no? Eso también es interesante, digamos, ver a dónde uno se para también para ver esta información. Hablamos recién mucho de cannabis medicinal. Vamos a hablar también un poco de cannabis en general, o de lo que tiene que ver con las detenciones. Hace poquito salió un documento de la PROCUNAR, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, y lo que plantea es que hubo un aumento de las detenciones a usuarios. Volvimos. Y también un aumento de las causas por tenencia simple, es decir, estas que siempre decimos que están en el limbo. Dicen, no vendés, pero ni era consumo. Entonces, ¿para qué lo tenías? ¿De adorno? No sé. Bueno, estos casos también han aumentado. Aumentaron mucho las detenciones en 2016, pero este documento es de 2015, revela datos de 2015, es decir, que estamos hablando de la gestión anterior. Estamos hablando de que todavía había otro gobierno. Sí, porque es a nivel nacional. Es a nivel nacional esto que estoy contando, exactamente. Es todo lo que tiene que ver con penitenciarías de lo que es la justicia federal. Ha aumentado mucho, como decíamos, los allanamientos y las detenciones a usuarios durante este año. Esos datos los vamos a tener recién en 2017, pero hay que tener en cuenta que no es que de golpe vinieron estos tipos y dijeron vamos a meter en cana a todos los usuarios y cultivadores y a reprimir la demanda porque nunca se hizo. No, esto se viene haciendo sistemáticamente año tras año. Quizás algunas cositas, digamos, no eran tan oscuras, ¿no? Como se están viendo ahora. Ahora pareciera que todo está un poco más... institucionalizado, como es lo que hablábamos antes de esta mujer, ¿no? Que le robaron la plata. Cuando yo decía que le robaron, ¿no? A ella le sacan, no recuerdo la cifra, pero era creo que 8.500 pesos. Pero bueno, una cifra que cualquiera puede tener en su casa porque hoy 10 lucas no es nada. Ponele, tenés que pagar el alquiler, se te fue. Para el alquiler se te fue, la mitad ya. Pagaste expensas, sí, por eso. Estamos hablando de Cristina Lombardo, cultivadora y miembro de la agrupación Acción Canábica. Exactamente. Acá no. Aparte llegan, ella estaba con su hijo de 8 años, tiene un nene de 3, les gritan, tírate al piso, toda una situación como si estuviesen entrando a ¿cómo se llama este? De Scarface, cuando lo fueron a buscar al de Scarface, que no lo podían sacar, y en realidad una madre que vive en Morón con dos de sus chicos, uh-huh, y si no me equivoco tenía 3 plantas, no es que tenía tampoco, estábamos haciendo ahí millones de mangos, ¿no? Sí. Ella cuenta ahí, ¿no? ¿Querés contarlo vos? No, no, no, Hago un uso medicinal porque tengo reuma, cuenta Cristina, pero también me considero una usuaria recreativa porque me ayuda en el estado de ánimo. Hago un consumo responsable, trabajo y cuido a mis hijos como cualquier persona. Sí, esto estábamos hablando. Primero, acá seguramente no había ningún indicio de comercio. En segundo término, acá dice bien, son 8.500 pesos los que tenía. Y más allá de para qué fuese la plata que tenía, que ahora cuenta que era para comprarse una cocina nueva, estamos hablando de una cantidad de plata que no es demasiada hoy en día, como decía Morcián. ¿Qué vas a decir? ¿Qué hacía venta menudeo? ¿Y por qué? Sí, pues, la verdad que eso no dice nada. El tema es que hacen figurar en el expediente, digamos, en el acta de actuación de la policía, lo que hacen figurar es que ella tenía 600 pesos. Y no solo que hacen figurar que tenía 600 pesos, sino que cuando Lombardo le dice a los policías, no me dejen sin plata porque me está sacando todos mis ahorros, no tengo un mango, le dicen, te damos 300 de esos supuestos 600 que había, y le dijeron, bueno, vos nos hiciste un favor a nosotros, nosotros te hacemos un favor a vos. ¿En qué consiste este favor? Ajá. Bueno, estás pagando tu libertad, estás pagando que no te haga una causa. Vos me das esta plata y esto se archiva. Es más, esto quizás ni siquiera fue informado, no sé. Mirá, no quiero poner, cuenta la información acá de la THC, alrededor de las 3 de la mañana, luego de labrar un acta de allanamiento, o sea, después que le allanaron, le hacen el acta de allanamiento, la mujer recibe de vuelta su teléfono celular, que le habían agarrado con las plantas y el dinero, y su identificación, su documento. Bien. Pero no la plata. Con lo que tiene que ver el efectivo, Lombardo, Cristina, le aclara en el acta. Figuraba que yo tenía 1.600 pesos antes de que se fuera. Lombardo le pidió al oficial a cargo que por favor le dejara algo de dinero. La policía metió la mano en la bolsa y le dio 300 pesos, como contaba recién Fabio. Fíjate. Acá también textual. Fíjate, vos nos hiciste un favor a nosotros y nosotros te hicimos un favor a vos. Así se despidió el encargado del allanamiento, un tipo divino, que anda necesitando pagar las expensas ahora de diciembre, que se le fueron un poco altas. Entonces, bueno, le sacó la plata a una madre que estaba juntando guita para comprar un horno. Que vive con sus dos chicos, ¿no? Muchos de estos casos ni siquiera son informados a la fiscalía. Esto es lo que estaba diciendo. O sea que literalmente es un robo. Porque es un allanamiento fantasma. Y además de eso, otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que si a vos te devuelven el teléfono celular al rato, es porque no tienen ninguna prueba ni piensan que vendés. Porque si no, ese teléfono te lo pinchan, teléfono, te lo escuchan y le hacen pericias, de todo te hacen a un teléfono celular para ver qué tenés. Incluso si tienes una computadora también se lo llevan. Bueno, así como están las cosas. Entonces, Matías, decíamos, cosas buenas, cosas malas, como son todos los años, mucho avance en materia medicinal, esperemos que esto siga, sobre todo el avance en lo que es la opinión pública, ¿no? En los medios de comunicación y la opinión pública, en la gente, que realmente apoyó mucho el uso medicinal del cannabis y dejó de demonizar tanto la planta, al menos en ese sentido. Veremos qué ocurre el año que viene, bueno, y ya el año que viene, obviamente, con la votación en el Senado de la media sanción que falta para la ley de cannabis medicinal. Muchísimas gracias, Fabio, lo pueden seguir.